Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En esta tarde quiero compartir también con usted una reflexión acerca que, bueno, un tema que siempre está presente en nuestras vidas y quizás casi cotidianamente, ¿no es cierto? Por lo cual no tenemos que asombrarnos de que nos ocurran cosas como ahora le voy a compartir, pues son parte de la vida y por más esfuerzos que hagamos, estos no son suficientes. Efectivamente, debemos esforzarnos y hacer todo lo posible para, estar bien, pero a veces aún así no logramos que podamos estar bien, al menos con todos, ¿verdad? Y la pregunta podría ser, bueno, que ante los problemas relacionales que podemos tener, ¿cómo debe actuar un cristiano? Ante los problemas de relación con los demás, ¿cómo debe actuar un cristiano? Y en definitiva, esto es lo que nos debe llamar la atención. No que haya problemas relacionales, insisto, va a haber roces, desacuerdos, y sí, va a haber, son parte de la condición humana, podríamos decir así. Pero ese no es el problema. El problema es qué hacemos, cómo actuamos, cómo respondemos frente a esas situaciones, ¿verdad? Y entonces ahora nos va a caracterizar todavía más a nosotros que somos del Señor, somos de Cristo. Entonces Él nos enseña en su ejemplo y en su palabra, su ejemplo de vida y en su palabra, cómo debemos actuar y conducirnos aquellos que somos sus discípulos frente a los problemas relacionales. Y esto es lo que tenemos que repasar, recordar y aplicar también en nuestra vida. Pero está claro que si usted y yo no desarrollamos una comunión profunda, íntima con el Señor, si no alcanzamos a tener un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar sin recursos para aplicar en nuestra vida relacional. Recuerde, estoy hablando de las relaciones importantes de cualquier persona, el matrimonio, relación padres-hijos, entre hermanos, hijos con padres, en el trabajo, con los vecinos, y con cualquiera, entre los hermanos en Cristo, entre líderes y personas, pastores y miembros de iglesia. Todo es relación en definitiva, ¿verdad? Así que si usted y yo no tenemos una buena comunión con el Señor, nos vamos a encontrar con muy pocos recursos para poder confrontar con sabiduría y con victoria las dificultades relacionales que nos van a sobrevenir. Por eso, la calidad de nuestras relaciones con los demás está reflejando la calidad de mi relación personal con el Señor. Yo no puedo separar y decir, no, estoy muy bien con el Señor. ¿Cómo disfruto mi comunión con Él? Es cada vez más profunda e íntima y sin embargo no alcanzo a resolver correctamente los problemas relacionales. Dije alcanzar a resolver, no tener problemas relacionales. Sí, aún la persona que tiene muy buena relación con el Señor puede estar expuesto a tener dificultades relacionales. No van a ser tan frecuentes, pero además de eso va a saber cómo resolverlas correctamente. Eso es lo importante. Pero sepa esto, queremos mejorar nuestra calidad relacional con los demás, pues entonces la cuestión pasa por sobre todas las cosas, por mí mismo, en mejorar mi comunión con el Señor. A veces tengo la tendencia a querer que los demás cambien ellos y sean ellos los que tienen que cambiar, porque fíjate, Señor, obra en la vida de tal y tal, te lo pido con mucho amor y misericordia, pero hace algo que cambie, que no sé qué. ¿Y yo nunca nada? Pasa por ahí. Ese es el enfoque que quiero que usted tenga también en esta reflexión. Porque somos discípulos del Señor, todas nuestras relaciones deben establecerse y desarrollarse de acuerdo a nuestra relación con el Señor en base a los principios enseñados por la palabra. Todas nuestras relaciones, desde que estamos en Cristo, deben establecerse y desarrollarse en base al ejemplo de Jesús y a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es necesario la comunión con Él y el conocimiento de la palabra. La vida en Cristo cambia cada relación que esa persona tiene con los demás. Nuestras relaciones con otros, entonces, prueban y demuestran nuestra relación con Cristo. No obstante, es claro esto también, por causa del egoísmo, de la inmadurez de los seres humanos, de la dureza del corazón de algunos, de, bueno, otras cuestiones, efectivamente nuestras relaciones pueden verse afectadas y lastimadas. Algunos tienen una mayor medida de afectación y otros quizás menos, pero en definitiva, bueno, nadie puede decir, no, yo soy una joya tal que nunca genero ningún tipo, no, todos estamos, ¿verdad? Pero algunos, el grado de inmadurez, para algunos el grado de egoísmo y de dureza de corazón es importante, entonces con esa persona va a ser más difícil establecer vínculos sanos, saludables, permanentes y de mutua edificación, ¿verdad? Pero bueno, ante esta situación, problemas relacionales que surgen en general, ¿cómo debe conducirse un cristiano? Vamos a tomar solo un texto, porque usted sabe, la palabra nos indica un montón y eso va a ser lo que le voy a dejar a usted hacer en su casa durante la semana, buscar qué más. Pero bueno, en Romanos 12, 18, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia en Roma y les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Así que efectivamente lo que hay que buscar entonces como meta es un vínculo de paz. Un vínculo, como decíamos, de mutua edificación. Un vínculo en armonía con todas las personas. Y si no lo hay, y restablecer esa paz. Si fue afectada por algo y hubo un quiebre, una rotura, un quebrantamiento, bueno, hay que rápidamente hacer algo para volver, intentar volver a esa condición y a ese tipo de relación. Estar en paz. Lo dice claramente. Miren, otra versión de este texto dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible. Y a veces a lo mejor no hacemos todo lo posible, ¿no es cierto? Porque quizás hasta nos pueda saltar el hecho de querer decir, no, con esta persona no quiero saber más nada. No, nada. Bueno, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los demás. Bueno, quiero referirle y compartirle algunos principios, alguna enseñanza, algunas ideas prácticas para que podamos aplicar en nuestros casos y que surgen de la epístola a Filemón. El apóstol Pablo le escribe a Filemón, un creyente muy fiel, muy consagrado, muy servicial, un miembro de la iglesia en Colosas. Bueno, él tenía algunos siervos, uno de ellos le robó y huyó, y se fue, se escapó, se fue a Roma. ¿Cómo son las cosas? El Señor es tremendo. Bueno, Onésimo se llamaba y se fue, ¿verdad? Y se ve que cuando estaba en Roma lo escucha a Pablo, se cruza con Pablo. ¿Y Pablo qué hace? Le predica el Evangelio. ¿Y qué ocurre con Onésimo? Se convierte al Señor. Ahora es una persona nueva. Ahora es de Cristo, ahora tiene que procurar estar en paz con todas las personas. Ahora va a tener que mirar un poquito hacia atrás y asegurarse de que no tiene nada pendiente. Y lo primero que le va a surgir ahí es, yo lastimé y herí a Filemón. Quebré el vínculo y la relación que había entre nosotros. Y entonces, bueno, van a surgir algunos aspectos prácticos para poder demostrarle qué hacer frente a los problemas relacionales. Bueno, aquí vemos un problema entre dos. En todo caso, Filemón y Onésimo, Onésimo y Filemón, ¿verdad? Pablo va a hacer algo respecto a Onésimo que ahora vamos a ver, pero el problema básicamente está dado entre dos, o al menos entre dos grupos de personas, pero mínimamente entre dos seres humanos. Y entonces se produce una discusión, un enojo, y alguien es el ofensor, y el otro el que fue herido, lastimado, agredido, o aún ambos a la vez se agredieron y se lastimaron y se ofendieron, ¿verdad? Así que así surge el problema, la dificultad relacional. Ofendidos por personas en general, ofendidos por familiares, ofendidos por otros creyentes, ofendidos por líderes, ofendidos por pastores. Así tenemos un montón de gente que pudo haber sido ofendida y que todavía no ha resuelto esa ofensa, o gente que la tuvo y ya la resolvió como corresponde a aquellos que somos de Cristo. Entonces ya no hay nada pendiente, procuramos la paz y logramos la paz, el entendimiento, y el caso está cerrado. Pero para muchas personas hay casos que permanecen abiertos. Bueno, en este caso, en esta dificultad que hubo entre Onésimo y Filemón, que se dio, uno o ambos huyen. Es lo que ocurre habitualmente, ¿verdad? Surge una cuestión, me siento ofendido, ¿qué hago? Me voy. Yo no quiero saber más nada con ustedes, me salgo del grupo, no vengo más, no saludo a nadie. Bueno, esto ocurre. Huimos, me voy de esta iglesia, me voy a cualquier otra. Entonces las personas, como ejemplos generales todavía, se distancian. En el comienzo del conflicto se distancian, se atrincheran cada uno, ¿no es cierto? Se enemistan, se alejan la una de la otra. Así se rompe el vínculo de paz que había previamente, se fractura y se quiebra. ¿Se acuerda el caso de Jacob y Esaú, no es cierto? Jacob terminó huyendo de Esaú. Y huyendo literalmente, porque se fue a otra ciudad para evitar que Esaú lo matara por las ofensas o en respuesta a las ofensas que Jacob le había causado, ¿verdad? Pero este fue un alejamiento geográfico, se fue a otra ciudad lejos para que no lo encontrara. Pero antes de ser este tipo de alejamiento geográfico, fue el alejamiento afectivo y relacional. Y esto siempre ocurre. Primero se produce la ruptura relacional y después la distancia puede ser tal en lo afectivo y en lo relacional que una persona se vaya, se aleje. No le digo que se mude de ciudad, ¿verdad? Pero al menos dice, no, me cambio de grupo, me voy a otra iglesia, total hay tanta, todo lo mismo y listo. Bueno, el punto es, vayan a donde vayan las personas, se llevan el problema consigo. Se llevan la carga consigo. No soluciona irnos a ningún lado la situación. Hay que resolverla, hay que procurar por todos los medios, como dice la palabra de Dios, que aquellos que somos sus hijos debemos procurar con todo esfuerzo estar en paz, hacer todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Y no es que el tiempo va a curar todas las heridas, eso es una expresión vulgar del mundo, pero no lo es. Así que recuerde eso, ¿eh? Cuando algo me pasa con alguien, más allá de las primeras reacciones que puede haber, luego no puedo persistir en mantenerme alejado y distanciado de la persona que me ofendió o con la cual mutuamente nos ofendimos. No irme no es ninguna solución tampoco. Bueno, en el caso que estamos mencionando de Onésimo, ahora el ofensor, que había sido él, conoce a Cristo, se convierte en discípulo del Señor. Y ya que entonces Cristo transformó completamente la vida de Onésimo, él no tenía otra opción que regresar y arreglar las cosas con su amo, Filemón. No existen opciones. La palabra de Dios nos dice, mira, si te queda bien, si te queda cómodo, primero pensalo, ¿cómo te cae? ¿Tiene buena onda? No dice nada de eso. Hay que estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Así que no hay opciones. Él debía reparar la situación, hacer lo que un ofensor debe hacer. ¿Qué es? Arrepentirse y pedir perdón. Y hacerlo sin demorar o postergar mucho más. En todos los casos, el pasado debe resolverse. Cuando el pasado implica dificultades relacionales o problemas relacionales, debe resolverse. El tiempo no borra las heridas, ni exime de responsabilidad. No, ya está olvidado. Hay que regresar, volver e intentar la reconciliación en tanto todavía sea posible. Me dice, no, si la persona ya fue a la presencia del Señor y ya es imposible. En todo caso, cuando se encuentren en la eternidad, será el tiempo de decir, che, tendría que haber hecho aquello, no lo hice. Pero si hay que intentarlo. El arrepentimiento, como usted sabe, es un cambio de opinión. No opino como antes. Y antes, ¿cómo opinaba? Este que se la banque. No, no vuelvo ni loco. No, yo no hice nada. La culpa de él. Bueno, no, yo ahora cambio de opinión. Me hago cargo. Hay un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de la voluntad. Y porque hay un cambio también en la voluntad, se producen entonces conductas distintas, correctas. Implica también asumir el error, la falta o la ofensa. Hay que tomar responsabilidad de los propios hechos, de los propios. Sin justificaciones, sin culpar al otro por lo que yo hice o dije. No, no funciona así. Me debo hacer cargo. Me hiciste enojar. La culpa es tuya porque... No, no, no. Yo me debo hacer cargo de lo mío, de mi parte. Y claramente asumirlo como un error y hasta un pecado si fuera necesario. Bueno, acá Pablo ahora se entera de la situación en la cual estaba Onésimo. Y ahora sabe que él es un hijo de Dios. Todavía incluso... un recién convertido, y aún así Pablo está haciendo lo correcto. Que usted y yo debemos siempre tener en cuenta, no importa si usted desempeña un liderazgo en la iglesia, si es maestro, si es diácono, si es patrón, no importa. Usted es de Dios, es de Cristo, entonces debe actuar, cuando conoce algo así, igual que Pablo. Todos estamos llamados a actuar igual que Pablo. Cuando un hermano en la fe conoce el caso, la responsabilidad es discipular, enseñar y guiar a la persona a hacer lo correcto inmediatamente. Todos somos responsables unos de otros. No podemos ignorar, mirar para otro lado, evadir o no sé, no me di cuenta. No, toda vez que conocemos, Pablo conoció eso, entonces dijo, ah, no me puedo quedar callado, tengo que, ¿qué hago? Y no que le reto, lo discrimino, lo crucifico, no, nada de eso. Le tengo que enseñar, lo tengo que discipular y guiar a que haga lo correcto, porque es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y entonces Pablo se lo dijo, y usted y yo lo debemos hacer también, en amor, por el bien de la persona y de la comunidad. No es porque nosotros saquemos beneficio. En el fondo y en última instancia también nos sacamos. Porque mantener una comunidad con una muy buena atmósfera relacional y espiritual es de bendición para todos los que ya estamos y para muchos más que Dios va a traer. Pero si yo no actúo y no hago nada y permito que se empiece a contaminar con algunas malas relaciones o problemas relacionales, ah, son de los demás, yo no sé nada, entonces también usted o también yo vamos a sufrir las consecuencias por no haber hecho nada. Entonces nos tenemos que cuidar unos a otros. ¿Y qué debemos hacer? Si no somos aquellos que estamos involucrados y sabemos de algo, che, no, pará, paren acá, no pensen, piensen en esto, fíjense aquello, el Señor, la comunidad, la gloria, la bendición de tu vida, de los tuyos, no, bajen la guardia, saquen la bandera blanca, nos rendimos todos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Me entiende? No se puede mirar para otro lado, hacernos los desentendidos o evadir el tema. Y entonces Pablo continúa y pone en conocimiento a ambos. A Onésimo le dice, tenés que regresar, tenés que ir de nuevo a Colosas y hablar con Filemón. Y por otro lado Pablo le anuncia a Filemón, Onésimo va a volver a vos. Te lo envío, recibilo como si me recibieras a mí. Ten en cuenta, yo doy fe de eso, él se ha convertido en un hijo de Dios como vos, ahora lo tenés que recibir como tal. Así que abrí tu corazón y está dispuesto a escucharlo y rápidamente a resolver la cuestión entre ambos para estar en paz el uno con el otro para siempre. Sí, ambos estaban en conocimiento de esto y después... Pablo hizo el seguimiento de que eso efectivamente hubiese acontecido, ¿verdad? Pero qué bueno esto, porque no seguimos los criterios del mundo, lo que el mundo propone en este sentido. ¿Qué es lo que el mundo propone? La gente en general le podrían proponer. Olvídate del pasado, ya te fuiste de ahí, déjalo, al final se lo merecía. Y si no encontró una justificación, bueno, viste, sí, él era así, guasay, qué sé yo, déjalo atrás, seguí con tu vida, aprende y marcha para adelante, olvídate de Filemón, qué Filemón. Bueno, eso. Cuando uno sigue estas ideas y no las que propone la palabra de Dios, entonces va a haber siempre como una nube oscura que va a permanecer sobre la mente y el corazón de la persona y que le va a ser muy difícil el camino a partir de ese momento. Y uno después se pregunta en el resto de la vida, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y nunca termina de relacionarlo con la falta de resolución de los problemas relacionales que tuvo anteriormente. Bueno, sepa que es así. En la práctica, a veces sucede que el ofensor, en este caso Onésimo, rechaza el consejo, se rebela, endurece su posición, dice, no, pero yo tengo la razón, o se niega a hacer lo que se debe hacer. Puede pasar, ¿vio? Uno tiene toda la mejor voluntad y el amor de Cristo y la misericordia y se hace, no, mirá, fíjate, mirá, hace esto por tu bien, por el bien del otro, por el bien de todos, porque Cristo sea glorificado. Y dice, no, yo no voy a hacer nada. Bueno, podría pasar. Otras veces, en lugar de agradecer y seguir la exhortación, la persona es la hora que ahora se siente ofendida porque se le dice la verdad en amor. ¿Qué, Barber? ¿Cómo me dicen eso? Y al otro no dicen nada, no, es una vez, al final, todo para mí. Y la persona se ofende porque uno fue y le dijo, che, mirá, en amor te digo esto es así. No, qué Barber, ¿cómo? Me van a juzgar. ¿Entiendes? Es una locura todavía que añade a la situación de oscuridad, ¿no es cierto?, o de penumbra espiritual en la cual la persona está viviendo. Estas actitudes entonces, cualquiera de estas, como es fácil darse cuenta, no reflejan el verdadero carácter cristiano que usted y yo debemos reflejar porque somos de Cristo. No debemos reflejar el mundo, las cosas del mundo, los principios, las reglas, las normas, las conductas del mundo. Debemos reflejar aquellas que vienen de Cristo y de la palabra del Señor. Y eso sostenerlo en todos nuestros vínculos y en nuestras relaciones en cuanto dependa de nosotros. Si no lo hacemos, solo vamos a agravar nuestra condición aún delante del Señor. Vamos a experimentar en mayor o menor medida confusión en nuestros corazones. Va a dar oportunidad a Satanás para abofetearnos y despojarnos. Las personas, yo, si me mantengo en esta actitud, voy a ser perjudicado emocional y espiritualmente. Otras relaciones pueden verse afectadas porque esto me mantiene con tensión y medio ahí. Y entonces con todos los demás que no tienen nada que ver, a lo mejor yo me la agarro y las hago pasar malos momentos. Lo más importante, esas actitudes nos alejan de Dios y de su bendición. ¿Qué ocurrió en el transcurso de esta historia y de esta resolución de problema relacional? Onésimo fue dócil, fue sensible, recién convertido, ¿eh? Y regresa, va a Colosas a encontrarse con Filemón. ¿Sabe? A Onésimo se le podría haber quitado la vida o enviado a la cárcel de por vida por haber robado a su amo. Así que no era una cuestión fácil de volver y decir, listo, che, tenés razón. No, no, no. Y asumió los costos. Qué bueno. Recién convertido y con estas actitudes, ¿verdad? Incluso Onésimo no envía por medio de otra persona una palabra de disculpa a Filemón. Che, ya que vos vas allá a Colosa, cuando lo encuentre a Filemón, decile de parte mía, no, que me disculpe, que bueno, metí la pata, estuve mal, bueno, que me perdone. No, ¿cómo hacer eso? Ningún emisario, tengo que ir yo, presentarme personalmente, presentarme delante de la misma persona para hablar y explicarle y decirle todo lo que tenga que decirle en arrepentimiento. Tampoco iba a ir a ver a Filemón para defender su caso, para racionalizar y culpar a Filemón por lo que había pasado. Así que él estaba en camino de regreso para admitir su error y con la ayuda de Dios lograr sanar la relación con él. Y eso es lo que hay que buscar. No a ver quién gana, porque si no pierden todos. No a ver quién tiene la razón, porque eso distancia a las personas. Es tratar de sanar la relación y estar en paz con él. Algunas personas, yo, podríamos hacer este viaje de regreso en busca de la persona que fue ofendida, pero cuando llegamos a la escena solo intentamos justificar nuestras acciones o incluso argumentar en favor nuestro. Onésimo no. Yo creo que habrá dado muy pocas explicaciones y solamente decirle a Onésimo: Filemón, te vengo a pedir perdón. Realmente reconozco que yo estuve mal, me arrepiento de eso. Pablo me lo hizo saber de parte de Dios y yo, porque soy de Cristo, inmediatamente tomé esta decisión de venir a vos. Estoy a tu disposición. Y allí quedó, esperando a ver cuál iba a ser la reacción de Filemón. Onésimo había cambiado su mentalidad. Al recibir a Cristo, se dio cuenta que no puede andar en el Espíritu ni ver cumplidos los propósitos de Dios en él, si lleva sobre sí esa falta y esa carga sin resolver. Lo mismo ocurre en tu vida y en la mía. No podemos estar en los propósitos de Dios. No podemos ver cumplidos sus planes en nosotros. No podemos andar en el Espíritu. Mientras tanto, sostengamos esta actitud de no resolver nuestros problemas relacionales como corresponde a cristianos. Así que el Espíritu Santo obró en el corazón de Onésimo, haciéndole reconocer su deuda, siendo sensible al consejo de Pablo. Ahí estaba el Espíritu de Dios, también dijo: presta atención, esto es para tu bien. Y él supo recibirlo y practicarlo, obedecerlo. Y también el Espíritu estuvo en él mostrando esa disposición para enmendar y sanar la relación rota. Fácil. Pequé, cometí un error, estuve mal, tengo que volver y vuelvo. Te vengo a pedir perdón. Pésimo lo que hice. Estoy comprometido con la ayuda de Dios a no repetirlo nunca más, ni con vos ni con nadie. Así que te pido de tu misericordia para que puedas perdonarme y estar en paz. Fácil. Filemón, por su parte, también mostró que su corazón estaba siendo ministrado por el Espíritu. El Espíritu estuvo aliviando su carga y su dolor. Había sido el ofendido, había dolor, tristeza, lo que fuere. Y también lo estuvo preparando para poder perdonar al ofensor cuando él estuviera delante de él. Qué bueno esto, ¿no es cierto? Dios está obrando, el Espíritu de Dios está obrando en ambas personas. A este que sufrió no lo deja sufrir de por vida, también lo está ministrando y demás. Y a este que fue el ofensor también le está diciendo: che, vos no podés vivir así. Vos, porque sos mi hijo, tenés que ir y resolver esto. Punto final. Y qué bueno cuando ambos son sensibles a esta guía de Dios y del Espíritu de Dios y lo concretan. Y entonces el final siempre es un buen final. ¿Quién ganó? Todos. ¿Se imagina el gozo que habría habido entre ellos? Un abrazo tan profundo, tan fuerte. Filemón ya no lo veía como su siervo, lo veía como un hermano en Cristo, merecedor de que le extendiera el perdón y le dijera: por supuesto que te perdono, sin necesidad de sacarle todo de vuelta en la cara. A Onésimo ya se lo reveló el Espíritu de Dios. No hace falta que yo le vuelva a refregar todo lo que él hizo en mi contra, sino simplemente decirle: porque sos mi hermano en Cristo, y si no lo fueras también te perdonaría, pero mucho más porque sos mi hermano en la fe. Estemos en paz. No existe más la deuda. El perdón siempre va seguido de misericordia. Por eso el perdón no se cobra la ofensa, me las tenés que pagar. El perdón, cuando proviene de alguien de Cristo, cancela la deuda. No existe más. No hay más nada. Nunca en la vida te voy a reclamar nada en este sentido. Nunca te voy a sacar en la cara lo que hiciste. Ya no existe más. Bueno, el perdón permite la reconciliación, la sanidad, la restauración, y ahora cada uno continúa bajo los propósitos de Dios, pero juntos. Qué bueno, en unidad, no como estaban antes, enemistados, distanciados, peleados, enojados, sin saber del uno del otro. Ahora en compañerismo, en buena relación. Onésimo llegó a ser un fiel servidor del Señor y colaborador de Pablo. Él fue acompañado de Tíquico. Al momento en que iba a ver a Filemón, estaba llevando una carta que Pablo escribió a los colosenses, y ellos lo estaban llevando a la iglesia en Colosas. Él sabía que también tenía que arreglar el temita que tenía pendiente, y efectivamente lo hizo, pero se transformó en alguien que la Biblia presenta como un servidor del Señor muy fiel. No hubiese sucedido así si Onésimo no hubiera sido dócil al Espíritu de Dios y procediera a resolver su pasado y reparar las relaciones rotas y dañadas por causa de sus propias ofensas. No hubiese sido posible. Dios no puede usar un instrumento que no es sensible a la guía del Espíritu y no resuelve las cosas hacia atrás. Por eso el camino de regreso, el volver atrás, el volver al ofendido, significa lograr un fuerte impulso hacia adelante, que nos va a llevar siempre mucho más lejos de lo que imaginamos. No hubiese sido posible en Onésimo si él no hubiese vuelto atrás, como retrocedido, como volver a Colosas, a resolver el pasado, a sanarlo, a cerrarlo. Porque si no, allí donde estuviera y fuera Onésimo, iba a cargar con ese peso sobre su conciencia permanentemente. Esa nube oscura y tenebrosa lo iba a acompañar allí donde fuera, no importa donde estuviera. Así iba a ser el resto de su vida. Y por supuesto que nunca iba a disfrutar de ver obrar a Dios a través de él mismo y ver cumplidos los planes y los propósitos de Dios en su propia vida. Quienes disfrutan de relaciones estables y duraderas saben lo que es volver y decirle a alguien: lo siento, me equivoqué, perdóname, estuve mal, lo reconozco, es mi responsabilidad. Eso implica madurez, eso implica reflejar el carácter de Cristo a otros. Eso implica que entonces estamos resolviendo las dificultades relacionales en la manera en que debe hacerlo todo cristiano. Porque Jesús lo modeló en su vida y la palabra de Dios nos enseña a hacerlo así. Detrás de eso siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Así que el ejemplo de Onésimo, para finalizar, nos da esperanza para restaurar relaciones dañadas y seguir avanzando con libertad en los planes de Dios. Bueno, está claro, en algunas ocasiones no es tan sencillo como acabamos de decir. Claro que hay muchas otras cuestiones que pueden estar interviniendo. El tiempo que hace que esto está abierto y quiénes son y cómo. Bueno, hay muchas cosas. En todos los casos, cualquiera sea, hay que decir basta. Hoy es el primer día en que yo emprendo la resolución en todo lo que esté a mi alcance. En tanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los, con todo el mundo. Hagan todo lo posible, todo lo posible. Y ahí es donde a veces haciendo todo lo posible no lo logramos. Pero usted se va a ver aliviado de cualquier reproche de Dios. Dios va a ver su vida, su actitud y va a decir, bien hecho. Y pero fíjate, tranquilo, ese problema es mío, no es más tuyo. Usted se va a ver libre, va a haber soltado la carga. Ya vaya donde vaya, no va a llevar nada sobre sí. Ahora va a ser un problema del Señor con la otra persona. Déjelo al Señor obrar, al Espíritu obrar en el otro. Usted siga su camino. siga su vida siempre en paz. Y si algún día es el otro el que toma el camino de regreso, acuérdese, ah, pero vos me rechazás. No, abra su corazón, demuestre gracia, misericordia, perdone, pida perdón, resuelvan la situación y si es posible ahora sí, caminar juntos en los planes que Dios tenga para cada uno, en paz. Estamos siempre a disposición, como lo hacemos desde siempre también, los pastores, líderes y un buen grupo de preciosas personas en la comunidad para ayudar a todos aquellos que necesiten saber, conocer, compartir, preguntar sobre cómo hago frente a esto. Bueno, no se encierre, nunca nos encerremos en nosotros mismos. Siempre hay oportunidad de hacer algo para el bien de todos y usted lo puede intentar. Así que quizás pueda conocer lo que la palabra de Dios indica, pueda animarse a otras cosas, se va a sentir acompañado, nunca rechazado, ni por broma, no. Y usted toma sus decisiones, pero qué bueno poder compartir y decir, che, ¿cómo debiera resolver esto? Porque quiero hacer lo correcto, no quiero empeorar, no quiero agravar el... Bueno, y así nos ayudamos todos unos a otros, qué bueno eso también. Oramos. Señor, gracias en esta oportunidad también por darnos esta inspiración y quizás también hasta el ánimo. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos animes a aquellos que pudiéramos tener alguna cuenta pendiente, alguna dificultad relacional. Quizás, Señor, se trata de matrimonio, se trata de padres con hijos, de hijos con padres, entre hermanos en Cristo, Señor, y quizás de aquí, quizás del pasado. Señor, gracias por inspirarnos a poder despojarnos de toda carga, de todo peso, de toda cadena que nos pudiera atar hacia el pasado, Señor, y Señor, que contamos con tu ayuda. El Espíritu Santo obrará no solo en nosotros, sino en aquellos ante los cuales nos debiéramos presentar. Señor, queremos avanzar en libertad, queremos avanzar aliviados, queremos avanzar completamente concentrados en el cumplimiento de tus propósitos sobre nosotros. Queremos disfrutar, estar en paz con todos, Señor, tener paz en nuestro corazón y ayudar a que otros también lo puedan lograr en sus propias relaciones. Así que te damos gracias, Señor, una vez más por esto y te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, alabamos tu nombre, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y siempre procuras nuestro propio bien también. Y tu palabra siempre trae este propósito, Señor. Efectivamente, que dé fruto, que nos permita edificar nuestra vida, reflejar más tu carácter y tu corazón, y hallar mayor libertad y bendición a medida que avanzamos. Oramos, Señor, y que haya victoria en aquellos casos donde debe haber la reparación de relaciones rotas o dañadas, sanidad de heridas que ya pudieran haberse causado, Señor, en cualquier caso. Señor, glorificate en cada una de esas situaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.